Ella es hermosa sin igual, tatuajes en su piel al natural. Cuando la veo en su moto y mi mundo se acaba sin más que decir. Demasiada atracción, el silencio guardó. Ella no sabe que por ella me desarmo. Me quedo pasmado al verla pasar. Ella ahí y yo sin siquiera hablar. Ella no sabe que existo siquiera. Soy un fantasma en su primavera. En su moto se va sin mirar. Mi corazón que empieza a parar. La sigo con la vista sin descanso. Su cuerpo en mi mente mantengo. Pero soy solo una sombra en su vida. Ella brilla y yo en la oscuridad. Quisiera ser quien la haga reír. Parar.